Así que le damos la bienvenida. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, Álvaro. Bueno, un gustazo tenerte. Para hablar de economía, hay temitas puntuales antes de meternos con el tema específico que tiene que ver con el papel del Estado. Te quería preguntar sobre el tema del CEPO. Palabra que hoy está muy instalada. Me gustaría un análisis de lo que está pasando hoy con ese temita. Bueno, con el tema del CEPO, el gobierno, yo creo que en ese sentido es positivo, es como que lo dejó como para más adelante, ¿no? Es decir, hoy los mercados le están pidiendo al gobierno, obviamente, que cierre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que dé mayor certeza con respecto al tema del pago de los vencimientos de deuda, fundamentalmente a lo que va a ser el primer semestre del 2025. El tema de la baja de los impuestos, que por ahí podemos mencionar algunas medidas que en este sentido ha tomado el gobierno en estos últimos días. Y lo otro, el famoso tema del CEPO, que yo lo que decía que lo veía con buen sentido, el tema del CEPO como patearlo para más adelante. Por supuesto que el CEPO es imprescindible, todo el mundo, el mercado, las empresas, todo el mundo quiere que el levantamiento del CEPO se haga lo más rápido posible. El tema es que la Argentina hoy no se encuentra en condiciones de levantar el CEPO, y esto podría ser un error de levantarlo si no están dadas las condiciones macroeconómicas, ¿no? Fundamentalmente es lo que estamos hablando del tema de la acumulación de reservas, donde en los últimos meses el gobierno inclusive ha tenido que salir a vender dólares, y hoy tal vez uno de los problemas más importantes de la economía argentina, de cómo lograr nuevos dólares para lo que estábamos hablando anteriormente, Pablo, ¿no? No solamente para pagar, garantizar los pagos de los vencimientos de la deuda y que la Argentina no entre en default, sino también para el tema de las importaciones. Seguro. Sino también, yo creo que con el tema de la baja del impuesto del país, eso por un lado va a traer mayor demanda de divisas, de dólares también por ese lado. Bueno, hay una cantidad de elementos que dan lugar, o que van a dar lugar a una mayor necesidad de tener dólares, y tal vez es uno de los problemas que más tenemos. Si bien, hay que decirlo, en el mes de agosto el gobierno logró acumular reservas por 380 millones de pesos, pero sigue teniendo reservas negativas por 3.000 millones de pesos, y las reservas brutas son 26.700 millones de dólares. Es decir, es un nivel de reserva muy muy bajo, ¿no? Así que la cuestión de el CEPO, patearlo para más adelante, creo que es positivo. Y esto, ¿dónde se puede ver? A las propias declaraciones del presidente, cuando él dijo, se puede crecer con CEPO. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, vamos a tener que esperar un tiempo más, y cuando estén dadas las condiciones, en todo caso iremos a la famosa unificación cambiaria, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí en la explicación, Álvaro, hablaste también del impuesto país, ¿no? Esto que se había subido y ahora se vuelve a bajar. ¿Qué análisis hacemos puntualmente de eso, Álvaro? Bueno, en realidad el impuesto país, como bien lo decía, este gobierno lo había subido al 17,5%, ahora lo bajó al 7,5%. Este era uno de los impuestos, de los primeros impuestos que el gobierno se había comprometido en que lo iba a bajar. Es una buena señal. Por supuesto que la baja de este impuesto va a traer menos recaudación, por un lado, va a generar, como mencionaba anteriormente, mayor demanda de divisa. Eso sería el lado negativo, si se quiere. Es un impuesto que, para que tengamos una idea, representa el 6,3% de los ingresos totales del Estado. O sea, es un impuesto que, con mucho potencial de recaudación, y para tirar un número, una vez esta baja, lo que va a implicar solamente en este año, para que tengamos una idea, son 2.500 millones de dólares. O sea que es un monto bastante importante que el gobierno prevé que estos recursos lo va a recuperar parte por el tema del blanqueo, la moratoria, más el tema del reajuste del impuesto a las ganancias. O sea, nuevos ingresos que va a tener en este segundo semestre. ¿Qué es lo positivo de haber bajado, y está bien que haya bajado este impuesto? Bueno, por supuesto, primero porque está bajando la carga tributaria, ¿no?, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, uno de los países con mayor presión fiscal del mundo. Por otro lado, mejora el camino a lo que estábamos hablando anteriormente, a la unificación cambiaria, es decir, a la liberación del cepo, ¿no? Y segundo, porque baja también los costos de producción, sobre todo de muchas industrias que utilizan insumos importados. Prácticamente todos sabemos, nuestra propia industria consume un 70% de insumos importados. Así que esto también es una buena noticia para la industria desde ese punto de vista, ¿no? O sea, la noticia es positiva, el desafío en todo caso, como para resumirlo, es que el gobierno pueda sustituir estos ingresos que va a dejar de recaudar, pero en todo caso es una medida que ha sido en aras de bajar la presión fiscal, y esto es positivo, ¿no? Ahí está, buenísima la explicación. Bueno, vamos a meternos en el tema puntual de hoy, Álvaro, que es el papel del Estado en la regulación económica y también la provisión de los servicios públicos. Análisis importante esto hoy en la Argentina, teniendo en cuenta que venís haciendo como una continuidad de esto, Álvaro. Bueno, eso tiene que ver un poco, ¿no?, con la discusión de intervencionismo, liberalismo, y por ahí, bueno, hay muchas cosas que se dicen, pero tal vez la práctica no funciona tan así, ¿no? Sobre todo cuando uno lee lo que son esta ideología o esta corriente, de qué se trata, que muchas veces en el mundo representa una cosa y en la Argentina hablar de algunos conceptos como esto se definen de otra manera. Lo mismo cuando uno habla de derecha, de izquierda, una cosa lo que representa en el mundo eso, y otra cosa es lo que interpretamos nosotros en nuestro país, ¿no? Se termina muchas veces desvirtuando. Pero bueno, la regulación económica que tiene que ver con aquellas políticas de intervencionismo por parte del Estado, quienes pregonan por esto son aquellos que defienden que al tener una economía regulando garantiza en cierta forma un funcionamiento justo y eficiente del mercado, ¿no? Y si uno va, resumiéndolo muy muy genéricamente, por supuesto, va a lo que es el liberalismo, bueno, el liberalismo es un pensamiento político y económico que aboga por la libertad individual, como todos sabemos, por la propiedad privada y mínima intervención del Estado. Entonces, lo que hay que tener claro es que también el intervencionismo, como si bien por un lado es como que hay que buscar el equilibrio en estas cosas, sí, ¿no? Porque por un lado el liberalismo tiene que darse dentro de un marco donde hay ciertas regulaciones, es decir, no existe el liberalismo sin regulación económica. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales, recién lo mencionamos, es la propiedad privada, ¿no? Bueno, ¿cómo se garantiza el derecho a la propiedad privada si no hay regulación por parte del Estado para defender ese derecho de la propiedad privada? Es decir, todo esto que aboga el liberalismo, el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, son derechos fundamentales que requieren de un marco regulatorio, y que si no tuviera ese marco regulatorio, esto sería directamente una ilusión, por decirlo de una manera. Seguro. Entonces, en definitiva, lo que se trata, o por lo menos lo personal, uno considera, es que hay que tomar lo bueno de estas dos corrientes. Es decir, hay cuestiones que nadie discute, el tema de la propiedad privada o que el sector privado es el que genera la riqueza, y que por lo tanto el Estado debe darle las condiciones para que ese sector privado genere la riqueza, eso hace que tengamos mayor producción, que se genere empleo, etcétera. Pero por otro lado se requiere de mínimas regulaciones. No existe la idea de que podamos tener un Estado sin ningún tipo de regulación. Es decir, cómo defenderíamos o cómo se garantizarían los servicios, la provisión de los servicios públicos, un país como lo es la educación, la salud o servicios que tengan que ver con el agua potable. Es decir, ahí tiene que estar el Estado mínimamente regulando. Bueno, la cuestión energética juega un papel importante, que el Estado esté también interviniendo ahí o no, Álvaro. Por supuesto. supuesto, el sector energético, la intervención del Estado es fundamental para justamente garantizar el acceso a todo lo que es la electricidad, el gas, como el transporte, como todo lo relativo a lo que es la salud, la educación, a todos los servicios públicos que provee un Estado. Es decir, tiene que haber mínimamente regulaciones. O sea, imaginémonos, vayamos a algo tan simple como el tránsito. Si no hubiera regulación del tránsito en una ciudad, no hubiera ordenanza, no hubiera norma, ¿qué pasaría? ¿Cómo funcionaría todo? O sea, no habría semáforo, todo pasaría. Es decir, lo que tiene que quedar en claro es que no existe la posibilidad del liberalismo, como a veces se pretende o se define en nuestro país, que es cero intervención del Estado. Acá lo que hay que entender es que tanto el liberalismo como el intervencionismo no son opuestos, no son conceptos que son opuestos, sino que deben coexistir ambas sí, sí, ideologías, si se quieren, porque hay cosas buenas que pregona el liberalismo y que está bueno, porque el intervencionismo 100% tampoco, nadie quiere que el Estado venga y la resuelva y le diga todo lo que tiene que hacer, ¿no? Por eso, desde ahí defendemos tal vez el concepto de cuando hablan de los derechos individuales. Pero bueno, acá lo que hay que tener es un sano equilibrio justamente entre estas dos ideologías y no irnos a los extremos siempre son malos, ¿no? ¿Viste, Álvaro, que se habló en estos días de congelar los salarios? Entonces se hablaba de este contrapunto, es decir, liberar por un lado los precios y por el otro lado congelar el salario, se generaba como un contrapunto que hablaban de intervenir por un lado y no por el otro, y generaba cierto grado de enojo esto también. Por eso digo que el Estado siempre de alguna manera termina regulando. O sea, a ver, para entender este gobierno a nivel nacional, ¿cómo está logrando en estos momentos haber achicado la brecha cambiaria? Porque es fundamental ir achicando la brecha cambiaria para ir hacia lo que es la liberación del CEPO, ¿no? A la unificación cambiaria. Bueno, ¿cómo lo logró? Lo logró interviniendo, y todos los días el Banco Central pone dólares para mantener justamente los dólares financieros que no se disparen, ¿no? Entonces ahí hay una clara política de intervención que es desde que empezó el gobierno en lo que es, por ejemplo, la política cambiaria. Entonces, no es que el mercado va a resolver todo, entonces, ¿qué está haciendo ahí el gobierno interviniendo y poniendo dólares en el mercado? Es obvio que en muchas cosas, vamos a decir, se necesita regulación e intervención según el contexto del Estado. Hoy, en este caso, estamos hablando de la política cambiaria. Mañana en otras cosas puede ser fundamental que el Estado intervenga para evitar abusos, para evitar que en periodos como este de crisis se pueda ir, que los impactos sociales no sean tan fuertes, porque acá cuando uno ve la cuestión macro a nivel nacional ve algunos logros importantes, como por ejemplo el equilibrio fiscal, haber obtenido el país el equilibrio fiscal. Después podemos discutir si este equilibrio fiscal es sostenible en el largo plazo, ¿no? Que es un punto importante, y que eso es en definitiva lo que el mercado ha tenido como éxito. Tiene cierta incertidumbre si todo esto, lo que se ha logrado, lo positivo, hablemos, es sostenible en el largo plazo. Y bueno, en ese sentido, la intervención del Estado, la regulación del Estado, en muchas áreas y en determinado momento es muy oportuna su intervención. Álvaro, así resumido, porque no es el tema de hoy, pero de última lo podemos proyectar, te quiero preguntar, ¿qué análisis hacemos cuando escuchamos al presidente hablar de cifras, cuando habla de la inflación 17.000%, cuando habla de que han ganado con valor dólar los jubilados? Porque viste que genera cuando vos vas después a comprar o a comprar los remedios y ves lo que te rinde el salario, se genera la polémica esto, que después, como vos dijiste una vez, esto se soluciona con acuerdos políticos, y hoy vemos que tiene que salir a vetar una ley, que hay mucho enfrentamiento en las cámaras legislativas. ¿Cómo analizamos eso cuando hay gente que empieza a descreer de algunas frases que vienen por parte del presidente? Y lo que pasa es que cada vez hay un divorcio más importante entre lo que es la macroeconomía argentina y la economía real. Entonces el gobierno, cuando habla de número, a la gente le habla de lo que está pasando en el en la macroeconomía. Entonces, ¿qué le dice? Tuvimos superávit fiscal, estamos bajando muchas de estas cosas, yo te diría la gran mayoría, sin entrar en el número exacto, pero son correctas. Es decir, el gobierno ha tenido superávit fiscal, ha bajado la inflación, es una realidad, tal como lo prometió, por lo menos para financiar el tesoro, recortó todo lo que es emisión monetaria. Entonces, el gobierno lo que te habla es de la macro, y muchos números se han dado. Después, vuelvo a insistir en lo que había dicho anteriormente, si esto es sostenible, es todo un tema, porque hay mucha incertidumbre ahí, ¿no? Que se pueda mantener eso en el largo plazo. Ahora, del otro lado está la economía real, es decir, la gente. Es decir, la gente, en teoría, si uno ve los indicadores sociales, nosotros estamos en un país que por lo menos en estos primeros 8 meses de gobierno tenemos mayor pobreza, tenemos, o sea, el 52%, tenemos mayor indigencia, el 18%, tenemos mayor desigualdad social, es decir, la recesión económica cada vez se está profundizando más y está llegando a niveles bastante complejos, ¿no? Por lo que va a implicar esto en términos de costos sociales. Es decir, cuando uno ve la economía real por otro lado, lo que hace es a contracara o algo totalmente opuesto a lo que está pasando con los grandes números. Es decir, los grandes números en algún momento, si se van consolidando, debería bajar hacia la economía real. Pero bueno, este periodo, también es cierto, debemos decirlo, el gobierno dijo que iba a tomar estas medidas, muchas de las que ha tomado. También debemos decirlo, que reconoció que estas medidas iban a agravar aún más la recesión económica que tenía el país, y de hecho está pasando. Pero bueno, esa, lo que hay que ver es la otra parte, que lo que dijo el gobierno es que esto, en principio, se había hablado de 6 meses, y cada vez esto se va alargando más, y que después, por eso había que hacer el esfuerzo, que después iban a venir las buenas noticias. Eso es lo que se está demorando, y tal vez lo que está de a poquito a empezar a aumentar un poco más el mal humor social, ¿no? Que ahí se ve en la calle, claramente. Ahí está, sí, ahí está, buenísima la explicación. Álvaro, antes de despedirte te quiero preguntar, vos hablaste de temas puntuales en los micros diferentes, hablaste del federalismo y pasó esto del transporte con el Estado Nacional interviniendo en la capital federal y no en el resto, y después, escuchando al gobernador, habla de que se está gobernando con un 20% menos de recursos comparado con el año anterior, y 10 menos de lo que fue la pandemia. Un anuncio que por lo menos genera un impacto fuerte. Sí, esto es así. También debemos decirlo que por el mes de enero, febrero, lo habíamos anticipado. Inclusive habíamos dado un número de lo que iba a representar de menos recursos para la provincia de Entre Ríos. Habíamos hablado justamente de un 10% del presupuesto total se iban a caer como consecuencias de las medidas del gobierno nacional, fundamentalmente en la eliminación de las transferencias discrecionales y no automáticas a la provincia, bueno, lo que tiene que ver con el fondo de incentivo a los docentes, el subsidio al transporte, es decir, y bueno, la propia caída de la recaudación en términos reales nacionales, que eso iba a traer menor coparticipación para la provincia. Cuando uno cuantificaba ese número, le daba en aquel momento que la provincia durante el año iba a perder un 10% de su presupuesto. O sea, estamos hablando aproximadamente de 200.000 millones de pesos que iba a dejar de recaudar. Este número, obviamente, yo creo que va a crecer aún un poco más, pero estamos dentro de ese número, que por lo tanto la provincia lo que tenía que hacer era anticiparse a ese escenario a través de que, por un lado, reformando la administración tributaria, haciéndola más eficiente, y una reforma tributaria que le permita, acá no estamos hablando de, de aumentar los impuestos, sino ser más eficiente en términos de recaudatorios. Por otro lado, obviamente, la necesidad de tener clara una ruta sobre lo que es la reestructuración de la deuda pública del Estado provincial, que como todos sabemos mayormente está en dólares, lo cual es todo un tema en materia de deuda. Y el otro punto era la reducción del gasto público, sin afectar, es decir, cuando hablábamos de la reducción del gasto público, justamente en las áreas, aquel gasto público improductivo, ¿no? O sea, de esa manera, hacer un ajuste que le permita componer esa situación que hablábamos anteriormente de pérdida de recaudación que iba a tener la provincia. Yo creo que la baja del gasto público en la provincia se dio, pero tal vez hubiera sido un programa un poquito más más ambicioso. No se dio tanto lo del tema de la mejora en la recaudación provincial. Creo que ahí había que haber apostado a tener una mayor autonomía. Y bueno, en la reestructuración de la deuda, la provincia la va llevando. También debemos decirlo que, para que tengamos una idea, la provincia de Entre Ríos, en el primer semestre, a pesar de todo esto que estamos hablando, cerró con equilibrio fiscal. Por supuesto que es un equilibrio fiscal, porque hay que entender que el equilibrio fiscal es importante, pero por sí solo el equilibrio fiscal, Pablo, no sirve para nada, por decirlo de alguna manera. O sea, no basta con el equilibrio. Es una condición dentro de lo que es la administración de un Estado necesaria, sí, pero por sí solo tener equilibrio fiscal, si uno no tiene inversión en capital, si uno no hace obra pública, si no contiene las demandas sociales, es decir, no sirve por sí solo ese número, ¿no? Porque una cosa es tener un equilibrio fiscal con una recaudación potente y prestando los servicios, buena calidad y provisión de los servicios públicos, ¿no? Y otra cosa es decir, tengo equilibrio fiscal, pero pisando todos los gastos, desmantelándose el parque automotor de una provincia o de un cero obras públicas. Yo creo que ese anuncio que hizo el gobierno nacional, Schneider, de que no va a haber inversión en obra pública, que no va a haber más por parte del Estado Nacional, yo creo que es un grave error. Y que la obra pública la va a hacer el sector privado. Eso no existe, Pablo, en ninguna parte del mundo. Es decir, la obra pública, cuando mucho, en alguna parte del mundo, lo máximo que llega a hacerse a través del sector privado es un 15%. En los lugares que más hace el sector privado. Es decir, sí o sí la obra pública, la infraestructura, la hacen los estados. Eso no se puede. Entonces, y hablábamos la otra vez del problema que representa el deterioro de la infraestructura en términos de competitividad. Seguro. Cuando incentivan el RIGI, tenés el contrapunto de la infraestructura débil, ¿o no? ¿Cómo? Cuando incentivan el régimen para incentivo de las grandes inversiones, el contrapunto es que no le ofrecemos tampoco inversiones en infraestructura, ¿o no? Bueno, ahí tenés, en realidad tenés para todo tipo de inversiones, ¿no? Es decir, sí, para acá estamos hablando de inversiones de más de 200 millones de dólares, para eso va a funcionar RIGI. Esa es la crítica que se le hace, que dejó afuera a las pymes. Por eso ahora se está hablando la posibilidad de hacer un mini RIGI, o sea, para las inversiones, para estimular las inversiones menores a 200 millones de dólares, o 200 millones de dólares, una suma muy alta. Y ese tipo de inversiones tan grandes no van a venir a la Argentina a la medida que tengamos esta inestabilidad, no solamente económica, sino esta inestabilidad política, esta poca seguridad jurídica, y en el medio el cepo cambiario, es decir, nadie va a entrar a un país donde no puede salir. Es decir, que estamos lejos de fomentar la inversión, por más que tengamos un programa concreto, y supongamos que RIGI es el mejor programa de inversión que se puede haber hecho. Pero atrás de eso, la realidad hoy es que estamos con un en términos económicos, con una inestabilidad muy grande, lo mismo en términos políticos, y no están dadas las condiciones para que vengan grandes inversiones, por más que le demos importantes beneficios. Aparte, las rutas complicadas, si vienen a producir algo, por eso hablaba de la infraestructura, también va en contra de lo que puede ser incentivar que vengan empresas multinacionales a la Argentina, ¿o no? A ver, uno puede entender que bajar la bajar la obra pública en materia de inversión el Estado en determinado momento lo tome. De hecho, pasa siempre esto, Pablo, que cuando los números no cierran, lo primero que uno ajusta es la obra pública. Pero una cosa es ajustar la obra pública, y otra es decir, el Estado desaparece, se borra de la obra pública. Tal cual. Y no, hay obras de infraestructura que el sector privado nunca la va a hacer, vamos a empezar por ahí. Sí, porque no tienen rentabilidad, y eso es lo que hay que hacer el Estado. Es decir, entonces, aparte no hay experiencia en esto, es decir, en el mundo, no existe. Es decir, porque está claro que este tipo de obras, muchas, la realiza el Estado, ya sea nacional, provincial o inclusive hasta nivel municipal, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un error. Si uno puede decir, bueno, bajemos el nivel de obra pública, pero decir que nos vamos a retirar y que la obra pública va a ser sustituida por el sector privado, yo creo que eso es inviable. Uh-huh. Y el tema que hay que tener de fondo, más allá de la discusión de qué nace la obra pública, que no puede el país seguir postergando el tema de la infraestructura, porque estamos muy mal en tema de infraestructura. No nos podemos dar el lujo de estar un año, dos años, tres años sin inversión en infraestructura. Eso sería un subsidio directamente. Pero bueno, por eso digo, hay cosas que uno puede compartir, otras que no. Yo creo que lo de la obra pública es un error. El Estado no se puede apartar de eso. Y no solamente, yo más que nada lo pienso, Pablo, del punto de vista, ¿no?, de la importancia de lo que representa para un país la obra pública. No tanto del lado económico, que todos sabemos que a su vez genera mucho empleo, ¿no? Seguro, tal cual. Donde genera mucho empleo. Pero lo que me da un poco de temor es esta cuestión de que se postergue el desarrollo en materia de infraestructura. Uh-huh. De un país como la Argentina, que tiene todo para explotar y que justamente, como decía vos, necesita de buenos caminos, aeropuertos, puertos, etcétera. Genial el análisis, brillante, Álvaro. Te agradezco un montón. Bueno, temita que está bueno para seguirlo, lo de la provincia de Entre Ríos. Te agradecemos mucho, Álvaro, y te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias, Pablo. Un abrazo grande. Perfecto, ahí está. Bueno, terrible análisis, ¿no? Buenísimo hablar de estos temitas, porque hoy es la vedette, ¿no?, de lo que está pasando en la Argentina, es la cuestión económica, la cuestión financiera. Hice una gran explicación puntualmente de los temas de actualidad, como es el tema